decirte la verdad. Desde hace tiempo estoy casado ya. No quiero separarme de ti. Ni un instante, yo no quiero. Tú eres todo para mí. He tratado de olvidarte inútilmente, mas cuando intento hacerlo desespero. Ahora y más que nunca te deseo. Voy a decirte que te amo y contarte mi verdad. Hace tiempo estoy casado, perdón por habértelo ocultado. Es que no quería perderte. Por favor, escúchame muy bien. Tú me amas, yo también. Nada más puedo ofrecerte. Para que lo goce, Di González, Saúl Edgar, Osvaldo Ramírez. Los dos nos entendemos. Hace tiempo estoy